Con mucho gusto estamos recibiendo. Primero vamos a saludar también a los que se van sumando, como cada mañana, al streaming de la 36. Nos gustaría decir, es lo que tiene el inglés, ¿no? Que resume acciones, sintetiza en una palabra que a veces en español no tenemos, ¿no? Y así vamos sí. Tomando. Ayer me decía una compañera boliviana que anda por acá que nosotros usamos mucho términos en inglés. Y es así porque, bueno, tomamos, ¿qué sería? Transmisión por internet, en video. En fin, el canal La 36 Radio Centenario, como siempre, para, como les decía Fabricio, también más temprano, ponerle cada día me gusta, suscribirse y recibir, en este caso, uno de nuestros columnistas que nos ayuda a entender la economía y todo lo que gira en torno a ella, ¿no? Que es el contador Luis Freda, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, que está festejando todo el presupuesto que se le va a asignar a la universidad ahora por parte del Parlamento. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. ¿Cómo andás, hermano Marcelo? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien. Hoy sin computadora, Luis. Hoy viene sin computadora. Vine con el mate. Está todo en la cabeza. Tranquilo. Y tiene. Volviste a la vieja herramienta del papel impreso. Porque lo tenía impreso y vamos a usarlo de vuelta. Que nunca nos falte. Bueno, Luis, la verdad que es un desafío interesante que nos propones hoy, saliendo de el analizar temas que se van planteando desde el gobierno, que están en debate en el día a día, ¿no? En la agenda cotidiana, sino ir hacia uno de los temas de este Uruguay históricamente de actividad ganadera, agropecuaria, y cómo es posible combinar eso con la forestación, que es un tema en permanente debate. Vos te metiste en este tema para un trabajo. Seguro, yo lo que voy a contar un poco es brevemente, ¿no? Es un trabajo que vengo haciendo hace un tiempo, una tesis que hice en la Facultad de Ingeniería, que viene básicamente en cómo optimizar. Optimizar quiere decir buscar el mejor resultado a un problema. Y bueno, lo que optimicé es un problema de silvopastoreo para la realidad uruguaya. O sea, cajón preguntarte qué es eso, ¿no? No es silbar mientras estás en el paro. No. El silvopastoreo es una tipo de producción agropecuaria en la cual pensado, planificado, se combinan árboles y vacas, ¿sí? Ganadería y forestación. Básicamente es planificado porque lo que se trata de hacer es maximizar los recursos. Uh-huh. Y entre los recursos que se tratan de maximizar, vamos a tratar eso en términos económicos, utilizarlos de la mejor manera, ¿sí? Utilizarlos de la mejor manera está en el suelo y la radiación solar y los pastos, ¿sí? Entonces ahí salta que hay tres componentes de este sistema. Hay un componente que es el ganadero, un componente el forestal y un componente forrajero, que es donde se alimenta el animal. Y hay que buscar que convivan de la mejor manera. O sea, que el árbol pueda crecer, que el pasto pueda crecer y que el animal pueda comer ese pasto y también tener una buena convivencia con el árbol porque tiene ganancias el animal de vivir con árboles. Déjame recordar también, como que no lo hicimos en el comienzo del bloque, que como siempre recibimos los mensajes de ustedes al 099-326-381 y los leemos también en el chat del canal La 36 Radio Centenario. ¿Y por qué te metiste con este tema, Luis? Porque nosotros no te conocemos actividad o inquietudes hacia lo agropecuario, pero lo que nosotros, hasta donde sabemos. ¿Ves que no hay también, no ha habido trabajos o investigaciones sobre esto? Ahí va, bien, ahí eso me ha llevado unos minutos a contestarlo, pero primero que nada, ¿por qué me metí? Porque tenía intención de estudiar esta maestría en investigación de operaciones en Facultad de Ingeniería, necesitaba realizar una tesis de eso, y a su vez me parece que elegí el tema porque primero que nada es un tema bien de la realidad nacional, bien de un sector donde se pueden dar respuestas distintas a lo que hay, sin gastar más, sin hacer grandes cambios. Esta es una respuesta interesante. El silvopastoreo, aunque a ustedes les parezcan, es relativamente nuevo en el Uruguay. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener vacas y árboles que hacer silvopastoreo. cuando yo hago silvopastoreo, tomo mi predio y lo diseño de forma tal de que puedan convivir. O sea, decir, bueno, yo si me dedico a la forestación, en un macizo, como se le dice, no puedo meter una vaca no entra ahí. Y el pasto no crece abajo de los árboles. O sea, cuando se plantan los montes como para vender a las vías celulosa, se meten 1.200 árboles por hectárea, más o menos. Aquí estamos hablando de máximo 250, 300 árboles por hectárea, ¿sí? Correctamente distribuido en un marco de plantación que garantice que el árbol, debajo del árbol, pueda crecer pasto y a su vez que el ganado se pueda meter en días de calor debajo del árbol. Que a veces vemos eso, sí, de la ruta, ¿no? Sí. Que están en, pero son pequeños, que le llaman islas, creo. Ahí va, esas islas, también lo que yo hice es un relevamiento histórico y de estado del arte, se llama. Histórico, que dice, bueno, ¿cuándo surgió la forestación en Uruguay? Y si vos empezás a ver, las primeras veces que se habla de algo, de poner árboles, es en la de 1870, y se hablaba de ese concepto de isla, ¿sí? De isla con árboles, y que básicamente se ponía eso y para cortar un poco de madera para tener en la hacienda, claro, en el campo. Luego la forestación siguió parejo hasta que recién en el año 68 del siglo pasado hubo una ley que fomentó la forestación, pero la forestación en este país rompió todo en el año 87 con una ley del gobierno Sanguinetti, ¿tá? Y ahí se pasó un estilo de forestación que no tiene nada que ver con esto que se está planteando aquí. Aquella forestación donde se pone agresiva e intensiva y única producción del predio, ¿sí? Incluso que casi ni mano de obra emplea, salvo la plantación, algún cuidado y el corte. Esto es totalmente distinto. Se plantea, yo incluso le he mostrado algunas fotos, ¿sí? Mirá, ahí están las fotos en la... ¿Sí? Qué bueno eso. Ahí vemos que en esa foto que hay en el streaming, por ejemplo, vemos lo que es un campo de silvopastoreo y vos ves que las vacas están conviviendo con los árboles y ves que hay pasto por todos lados. ¿Por qué es importante que haya pasto? Porque el pasto es la principal forma de conservar el suelo. Si el suelo no tiene forraje, la lluvia y eso, el suelo viaja con el agua, ¿no? Eso me decía un productor de esto. Me decía, vos, cuando hay forestación fuerte, vos te bañás en la playa de Oposito, bueno, te estás bañando en parte del suelo que ha arrastrado, claro. Que ha arrastrado las lluvias. Uh-huh. Y bueno, eso es, mirá, ahí está el esquemita, viene el esquemita que me mandé. Eso es un esquemita de lo que sería el silvopastoreo. Y bueno, un poco la historia es esto, pero bueno, yo no soy una persona de perfil agropecuario en cuanto a un técnico egresado de la Facultad de Agronomía. Uh-huh. Lo que yo hice es esto, extraerlo, ¿sí? Saber, ver parámetros que hay en esto, decir, bueno, esto ¿en qué influye? En el tipo de producción que tengas, el tipo de suelo que tengas, el porcentaje que le dediques a la forestación, cuánto tu suelo, en tu suelo puede haber de ganado, ¿sí? Hacer todas esas conversiones y empezar a armar un modelo que me permita analizar si es una producción rentable. Y a su vez, lo que también intenté hacer es hacer una técnica que se llama técnicas de simulación Monte Carlo. ¿Eso qué implica? Es, yo tomé 4 o 5 variables que son el precio del ganado, el precio de la madera, la tasa de interés y la tasa impositiva, y ahí yo las tomé como variables aleatorias, que quiere decir, pueden cambiar todas. Entonces empecé a generar muchos escenarios. Primero tuve que ver cuántos escenarios o cuántos números de simulaciones tenía que hacer. Eso fue un cálculo que me llevó un buen tiempo, y vi que repitiendo este proceso 15.000 veces, obviamente con computadora, ¿no? Ahí yo lograba que se estabilizaran los números. ¿Tá? Entonces, bueno, después que llegué a eso, relevé todos los parámetros, empecé a hacer las simulaciones y ahí empecé a obtener los resultados de esto. Y bueno, y básicamente es un poco la idea. Entonces después empecé a jugar de cambiando algún parámetro, cómo evoluciona ese resultado, si es más estable, es menos estable. Pero bueno, un poco es la idea. Pero si quieren, le voy contando un poquito más, más lento, ¿no? Entonces, lo que es el silvopastoreo, medio lo conté. Y lo primero que nada, como para que la gente entienda qué beneficios tiene esto, por qué elegí esto, qué beneficios tiene. Desde el punto de vista económico, tiene el principal beneficio que yo diversifico. ¿Qué quiere decir? Combino dos actividades que una es la ganadería, que tiene un ciclo corto, incluso algunos pueden ser de un año. Por ejemplo, si yo me dedico a comprar terneros, los engordo y luego los vendo, ¿sí? Yo eso lo puedo hacer todos los años y esos terneros pueden ganar hasta 100 kilos por año o un poquito más. Incluso en silvopastoreo podrían ganar un poco más porque todo el tema del estrés térmico le hace perder muchos kilos a los animales. Después me mejora el perfil de negocio, pues yo tengo un negocio que dejo de tener un negocio, que es la forestación, que pongo la plata y la saco a los 10 años, con un negocio de que yo el dinero se va moviendo, y eso incluso me mejora a mí la calidad del negocio, el perfil que Luis, tengo. Ahí estamos hablando, en este caso, por ejemplo, de un dueño. De un dueño. Pero pueden haber varios dentro del mismo negocio, ¿no? O pueden haber una cooperativa de gente que haga esto, ¿entendés? Sí, incluso sería mejor que fuera una cooperativa, porque al momento de vender sus cosas van a obtener mejores precios. O sea, un conjunto de productores, una cooperativa, varios dueños. Después tiene un beneficio también para los árboles, porque los árboles no es lo mismo que vos te planten un competidor, por decir, al lado, que un competidor más lejos, ¿entendés? Sí, sí. Y eso le da otra posibilidad, porque si yo tengo ese tipo de plantación, yo puedo proyectarme plantar un tipo de árbol que yo de repente me preocupe porque sea derecho, por irlo podando, y ya no aspirar a que sea una madera para celulosa, sino que sea una madera para aserradero. Que eso me puede despertar una segunda eslabón de la cadena. Si yo lo mando para celulosa, va a poner industria y ya está. Claro. Si yo me planteo que el árbol sea derecho, lo podo, que es mucho más fácil cuando hay distancia entre los árboles que cuando vos tenés un macizo que es impenetrable, claro. ¿No? ¿Está? Eso también me puede servir. ¿Sí? Después, para los animales que tienen mucho, mucho beneficio, mejora el bienestar animal, lo mejora un animal al rayo del sol a 40 grados en enero. Imagínense cómo pasa ese bicho y las consecuencias que tiene, ¿no? ¿Sí? También mejora la preñez. Hay estudios fundamentalmente de una estación de línea ya en Cerro Largo que ha visto que el nivel de preñez es mejor por la sombra, porque las vacas se refugian ahí, etcétera. El INEA es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Ahí va. Después, por la conservación del suelo. Al tener un tapiz, el suelo se conserva. Si vos tenés 1000 árboles, cortás eso y te encontrás con que destruiste el suelo. ¿Sí? Y después, también una cosa que es bien importante y cada vez toma más importancia, la ganadería. Desde el punto de vista ambiental, es emisora de gases que provocan efecto invernadero. Y el país nuestro tiene un cierto problema, no hemos hablado mucho todavía, no sé por qué, pero que tenemos varios millones de animales. Y eso, quieras que no, al tener eso y árboles, vos lo que haces es uno genera y el otro los absorbe. Entonces estás buscando un cierto equilibrio entre la emisión de gases y la captación de gases que provocan el efecto invernadero. Entonces son básicamente los beneficios. 1-099-326-381 para los mensajes de ustedes. Ya seguimos con Luis Freda, que también nos interesa saber, no hay prácticas de este tipo, no hay experiencias de este tipo como las que está planteando Luis, y por qué no, porque además aprovechando que Luis estuvo en el terreno, hablando con productores, en fin, ¿Qué experiencia y qué respuestas encontró sobre esto? Ya seguimos. De la mañana, 23 minutos, seguimos en vivo aquí en el estudio de la radio con el contador Luis Freda, hablando de silvopastoreo, y ya hay varios mensajes con respecto a esto. Juan de Sauce dice, hola, buenos días, debajo de los árboles no crece ningún pasto, solo en calles internas pueden pastorear esos animales, saludos a todos por ahí. Dice Juan, Cristina nos agrega un tema que de alguna manera tiene que ver, ¿no? Dice, la Sociedad de Apicultores del Uruguay informa que en estos días el sector está viviendo una de las peores situaciones de mortandad de colmenas en la historia del país. Recibió aviso de apicultores de la muerte parcial y total de colmenas por envenenamiento debido a la aplicación de agroquímicos que se está dando en los departamentos de Canelones, San José, Colonia, Flores, Florida, Soriano, Río Negro y Paysandú. También escribe Gabriel, dice, muy buena la idea del silvopastoreo. Una cosa más agrego, el silvopastoreo, además de dar sombra natural a los ganados, protege el suelo de la feroz evaporación veraniega. Estoy en sintonía, gracias, dice Gabriel en este mensaje. Bien, el primer oyente decía que no crece en el pasto. Sí, seguramente en la forestación tradicional, sí. Nosotros, yo traje fotos acá y compartí porque hice un relevamiento de campo. Sí, y hay en muchos lugares donde están, incluso hay algunas fotos aéreas donde se ven el crecimiento del pasto. Lo que pasa es que hay que hacer un diseño de lo que se llama el marco de plantación, que implican tres medidas. Implica una medida, los árboles van en línea, la distancia de árboles entre línea, la distancia, un corredor, digamos. Ahí va, la distancia entre líneas, uh-huh. Y después también la posibilidad que hayan callejones amplios. Y ahí se hace el diseño de cada parcela. ¿Está? A su vez, esto, ¿cómo se trabaja? Se trabaja por parcelas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se hacen esas parcelas, cada parcela se diseña con árboles y previendo la entrada de ganado, y a su vez se hace a través de un pastoreo que se llama racional. O sea, vos parcelás toda tu superficie y haces un pastoreo racional. ¿Qué quiere decir? Vas haciendo que el ganado vaya cambiando de parcela, ¿sí? Entonces van pastando. Por ejemplo, haces lote de ganado de 200 vacas, por ejemplo, 200 terneros, y lo vas moviendo todos los días. Lo que sí tenés que tener un sistema de manejo, ¿no? Saber a qué lugar fueron, claro, fueron pasando, y más o menos tardan unos 45, 60 días para volver al mismo lugar. Entonces, también eso le da un cierto respiro, vos vas, comen, después el paso vuelve a crecer y recién va a volver al rodeo este, capaz que en unos 45 a 60 días. Y también en el año vas cambiando la dotación de animales, porque en el verano, donde hay más, en esta época donde hay más pasto, va a haber más dotación de animales. En invierno tenés que tener una menor dotación de animales porque tenés menos crecimiento de pasto. Bien, entonces un poco la idea fue eso, y decir, bueno, para ver si sirve o no sirve esto, se proyectaron todos los costos, todos los ingresos y la inversión que hay que hacer en el momento inicial. Entonces eso tuve que relevar un montón de parámetros, ¿sí? Un montón de parámetros y precios y cantidades, etcétera, etcétera, para poder generar un modelo matemático que me permitiera hacer esos cálculos, ¿tá? Entonces, básicamente ese modelo matemático, lo que hice es, lo preparé. Cada vez que me enfrentaba, todas las veces, todas las 15.000 veces con el modelo, yo, las variables aleatorias, hacía una especie de sorteo, por decir. Decía, bueno, el precio de la carne, el precio del kilo del ternero en pie cuando lo vendo, puede valer en promedio 2,7, 2,8 dólares el kilo en pie. Eso lo hacía variar dentro de ciertos rangos de acuerdo a la historia. Lo sorteaba, lo mismo para la tasa de interés, calculaba el modelo, guardaba el resultado, volvía a hacer el sorteo, calculaba cuánto me daba, volvía, y así sucesivamente hasta terminar las 15.000. Entonces ahí, cuando hice esas 15.000 repeticiones de estos cálculos, hay más o menos unas 20 ecuaciones metidas ahí adentro, ahí se logra decir, bueno, ¿es rentable o no es rentable? Y ahí empecé a ver que es una alternativa de producción rentable. Después empecé a decir, bueno, con altas probabilidades de ganar dinero, o sea, la probabilidad de obtener un resultado positivo es alta. Si vos aumentás el porcentaje de forestación, obviamente te aumenta lo que ganás, pero también se vuelve más riesgoso, porque dependés de una forestación que puede ser tener buenos precios o no. Entonces, tener bajos niveles de forestación, lo que me llevó, la conclusión que me llevó a mí, es que tener bajos niveles de forestación te puede dar un poquito menos de rentabilidad, pero te da mayor, ¿cómo te puedo decir? Tranquilidad. Claro, vas estabilidad. A tener estabilidad, no vas a tener grandes sorpresas. Entonces, lo que se armó básicamente fue un modelo que permitió ver que es posible hacer números, es posible antes de pensar tirar algunos números y ver si te conviene o no te conviene, cuánto te podría dar la inversión, y también definir una cantidad de deforestación, una proporción de deforestación y ganadería que te lleve a lo mejor que vos podés hacer. Eso es lo que se trabajó. Es decir, bueno, mirá, yo quiero más o menos ganar tanto dinero, ¿sí? Bueno, te conviene hacer un 20% de deforestación y el resto de ganadería. Y lo otro que quedaron como espacios abiertos. Quedaron espacios abiertos en decir, bueno, pero esto de repente yo lo pude ir haciendo en etapas, ¿no? Es decir, hago una etapa 1 con una parte de mi campo, empiezo a generar eso, una etapa 2, una etapa 3, una etapa 4, lo cual me llevaría a hacer menos una inversión inicial fuerte y segundo, ir como escalonando las cosas. O sea, no ir a eso, viste, que pa, voy, caigo como que le entro con todo. Entonces eso también me puede llevar a ir viendo etapas en la mejora de mi sistema productivo, ir aprendiendo de eso. Y a su vez me puede servir también para ir haciéndolo junto con otros productores de forma de, en un pool de productores, tener una buena capacidad de venta, una buena capacidad de contratación de servicios, etcétera, etcétera, lo cual es importante. Y lo más importante de todo es ver que hay una alternativa sustentable, económicamente rentable, que cuida el suelo, que es más amigable con el ambiente, a la forestación tradicional, que hoy por hoy tiene 1.100.000 hectáreas, ¿sí? Estamos hablando que en silvopastoreo hay gente, hay experiencia, hay una asociación de silvopastoreo que tiene máximo 5 o 6 años, hay mucha gente haciendo esto, pero no llegan a las 100.000 hectáreas, o sea, es algo insignificante respecto a lo otro. Entonces también es un... Hay experiencias similares de este tipo, ay, sí, pero no llegan a 100.000 hectáreas. No llegan a 100.000. 16 millones de hectáreas. Que no, más o menos. Ahí va. Se deben ser como 16 millones, no sé cuántas, pero sé que hay 1.100.000 en forestación, claro, a nivel de macizo. O sea, forestación de esa agresiva, intensiva, en la utilización del suelo. Y esto viene creciendo, pero muy lento. Entonces, de repente, capaz que precisa algún tipo de incentivo, precisa algún tipo de... No es un incentivo económico, sino que se conozca, que ¿entendés? ¿Y varía algo en la mano de obra en el campo sobre esto? Esto tiene mucho más mano de obra. Ajá. Muchísimo más mano de obra, porque tenés mano de obra. Primero, la rotación esa del ganado. No es lo mismo que tirar las vacas. Y, claro. Segundo, el tema podas. Tema control de plagas y malezas. Vos tenés que tener un... Y aparte de gestión, tiene que tener una gestión muy... súper... O sea, medianamente profesional. Porque vos tenés que tener un control muy, muy, muy, muy, muy al dedillo del campo. De qué parcela pastorearon. Claro. Cuándo tenés que podar tales árboles, cuándo no. Es un tema bastante interesante. Y lo cual es importante tratar de buscar este acercamiento entre las cosas académicas y la cosa... Lo productivo. Lo empírico. Sí. Luis, te digo que están llegando mensajes de cal y de arena. Y bueno, ¿no? Dale. William dice, excelente, interesante laburo de Freda. Bueno, Maite está saludando, saludos para todos. Y después escribe desde Rocha, Julio de la Llana, que, bueno, cuestiona algunas cosas que habíamos hablado contigo antes de salir al aire, incluso el hecho de que sean eucaliptos los que se utilicen, y otras cosas que te los cuento a la vuelta de la pausa. Tenemos el último bloque, y también habla de que, bueno, que esto lo estás planteando desde un modelo teórico, pero vos también lo fuiste al terreno y hablaste con la gente que está todos los días en eso. Último bloque con nuestro columnista, el contador Luis Freda. Esto que te comentaba antes de la pausa, Luis, que dice desde Rocha, Julio de la Llana, dice que habla de las ventajas de la planta de cáñamo, que con 600 menos superficie, no sé qué quiere decir 600 menos superficie, teníamos papel de todo tipo, o sea, habla de una experiencia de antes, ¿no? Hoy viene el papel del exterior. apunta a esto de que los eucaliptus, dicen, no llevan la mitad del agua que se renueva por año. El resto de todas las actividades nos lleva una décima parte. Ah, del agua se refería, al volumen de agua. Y bueno, esto de que dice que no se trata de hacer modelos, sino el conocimiento empírico, ¿no? Y lo que ya se está haciendo o se ha hecho. Bueno, en eso también yo capaz que no fui claro, pero yo hice un trabajo de campo. Claro. Y bueno, entonces capaz que... Si no sé si eso alcanza o no, pero fui varias veces a visitar el establecimiento. Incluso fui a una jornada de campo que organizaron la gente del silvopastoreo, que vino gente también de Brasil, donde recorríamos un establecimiento, explicábamos, veíamos la realidad, ¿tá? Eso fue en el establecimiento La Abuelita, en la ruta 5, creo que es kilómetro 326, por ahí, cerca de Tacuarembó. Y luego fui a algún congreso que hubo acá en el Parque Hotel, también de silvopastoreo, a escuchar experiencias. También he visto fotos y he visto relevado. He hablado con gente, por ejemplo, de un programa en Tacuarembó de agro, que se llama Palenque Agropecuario, que tiene como 50 años el tipo haciendo eso. Me habló bien del tema, o sea, también me... Uno se va... Claro. También tuve una entrevista con un ex director de línea, con gente que trabaja en línea de Tacuarembó. Esas entrevistas están todas desgrabadas y puestas al final de la tesis. O sea, hay cosas. Me parece que trabajo de campo se hizo, no es solo un modelito. Claro. Entonces, a veces, también cuando uno va a hacer algo y quiere acercar la academia a la realidad, tiene que hacer algo que... a la realidad un poco el interés. Si yo le planteo plantaciones de roble, le invito a la gente que vea cuántos robles se plantan en el Uruguay, entonces seguramente pierda el interés de por sí. Y es una herramienta que hay que mirarla, a veces hay que tener espíritu crítico de otro lado, decir, bueno, esto puede ser para eucalipto, pero puede ser para otra madera, puede ser para ganadería de carnicera, pero también se puede hacer para lechería. ¿Sí? También se podría hacer una especie de silvopastoreo combinando algo de agricultura. Y también capaz que a veces yo me pregunto cosas, y eso es lo que hay que hacer cuando uno investiga. Entonces, una de las partes del estado del arte era ver si el silvopastoreo existía. Existe en otros lados. El del Uruguay es bien parecido al del norte de Argentina, y es distinto, por ejemplo, al silvopastoreo que se hace en Cuba, donde se plantan arbustos, y el destino del arbusto no es para leña, sino para que el animal coma alguna de sus hojas, porque ellos tienen un pasto estrella que parece que no tiene demasiada valor nutricional para el animal, y se hace generalmente para ganado charolé, que yo lo podría haber hecho para ganado charolé, pero relevé que el 90% son Hereford o Aberdeen Angus, entonces hay que hacerlo para ese ganado. Claro. No vamos a hacer algo para un ganado que podemos hacerlo como etapa 2, etapa 3, pero claro, por lo menos. Y entonces un poco lo que se ha trabajado, y creo que es algo interesante. Y es interesante porque esto es una herramienta de simulación, es una herramienta que está programada. No, ¿y por no, qué la opción del eucaliptus? Y la opción del eucaliptus, porque si tú relevas, el eucaliptus es el 99% de lo que se foresta en este país. Entonces lo que tiene salida para la venta. Entonces lo que más puedes hacer con eso es tratar de adaptarte a la especie y buscar la salida, pero puedes hacerlo para otra especie. Igual sería en mucho menor escala de lo que usa la forestación. Sí, también. Estamos hablando de 1.200, 1.300 árboles que planta por hectárea la forestación, y acá estamos hablando de 200, 250. Estamos hablando menos el 20, 25% a reventar. Entonces es una cantidad mínima. Entonces yo creo que hay que buscar alternativas a lo que se hace, hay que buscar alternativas que sean convincentes, que puedan tener algún tipo de andamiaje. Y obviamente, seguramente capaz que sería mejor hacer una plantación de olivo, etcétera, pero no, uno se plantea ciertos objetivos. Puede ser que lo compartan o no, pero está. ¿Pensás que pueda comenzar a crecer? Esto viene creciendo. Sí, está. Viene creciendo, pero hay un cambio cultural, ¿no? Claro. También la gente no piense que se plantan eucalipto así a mansalva, porque también es algo que planto, pum, y después vengo, corto, y es un poco un estilo cultural, ¿no? Entonces, lo otro puede ser que también implique, porque yo de repente capaz que voy, planto eucalipto con una cuadrilla tercerizada, y me desentiende un poco del campo, ¿no? Acá hay que estar arriba todo el rato. Luis, veíamos unas imágenes de, por ejemplo, de algunos árboles que eran frutales. Sí. También existe esa posibilidad. Hay esa posibilidad. Por eso, incluso en el campo que yo fui, ahora lo recuerdo, ellos hicieron una parcela muy chica de silvopastoreo y pusieron especies nativas para empezar a probar. Pero era muy chico, pero era algo experimental. Ellos pusieron especies nativas, las recién las habían plantado y querían ver cómo iba eso para adelante. Eran poner 5 o 6 hectáreas, no era mucho. Pero está esa opción. Uh-huh. Pero vos generás eso. Si vos tenés una producción como la forestal, así intensiva, que te dedicas a eso y punto. Acá vos podés abrir cosas, podés ir experimentando, podés hacerle cambio. Abre otras opciones. Y yo soy convencido que en economía las cosas que te dan opciones son bien importantes, porque las opciones valen desde un punto de vista económico. Uno se pregunta también si, por ejemplo, desde la universidad o investigaciones del propio INIA, o cómo funcionará eso, ¿no? Si no hay estudios sobre esto o trabajos sobre esto. Hay un montón de trabajos sobre esto. El tema es que no todos los trabajos tienen el mismo foco. Hay trabajos sobre esto, sobre, por ejemplo, cuál es la mejor forma de plantarlo. Porque para plantarlo y hacer esto, vos tenés que tener un montón de cosas en cuenta. Primero, tu campo, cómo está en función, o la parcela que va a ser en función de cómo se mueve el sol. Ajá. Segundo, las curvas de nivel. Porque vos tenés que tener en cuenta cómo va a correr el agua cuando llueve. Claro. ¿Sí? ¿Está? Y tercero, tener que ver qué tipo de suelo tenés. Para ver qué dotación de árboles le das. Uh-huh. Y qué dotación de animales. De eso hay estudios. Eso, hay muchos estudios de eso. Pero el tema que el desafío de este estudio es integrar eso. Integrar con economía y con cosas informáticas de qué es programar todo esto para que corra en un modelo, que no es fácil, ¿no? Claro. No es fácil programar todo esto y tirar que te salgan numeritos. ¿Está? Sí, y sí, más clarísimo. En 15.000 escenarios distintos. es complicado. Entonces, creo que es por ahí viene el valor agregado. Y es algo más que después vendrá otra persona y hará otra cosa y así sucesivamente. Claro. Es un poco la idea de las investigaciones. Claro, claro. Siempre nos van a quedar cortas, siempre nos van a aparecer y siempre, bueno, pero por lo menos me generan una duda más razonable que la anterior. Un punto de partida que ya exista. Sí. Marcelo, estamos con mensajes. Sí, tenemos unos mensajes. Raúl dice, buenos días, excelente trabajo y estudios. Gracias, profesor, por el estudio del equilibrio natural. Es el verdadero trascender que el raciocinio del ser humano debe aplicar para el cuidado de su hábitat. Inés de las Piedras hace mención a esta venta de Prodin, que se dio en estas últimas horas, que está corriendo la información por ahí. Dice, primero los frigoríficos, ahora los huevos y gallinas, sin palabras. Y Nelson mandó un audio para poder escucharlo, cuando Blanca me diga que esté pronto. A ver, vamos a escucharlo. Bueno, felicitaciones nuevamente. Luis encara un tema diferente con su habitual solvencia, nos informa, importantísimo. Un aporte. El hecho de que el ganado esté cambiando de un lugar a otro va dejando, moviendo el terreno, abonándolo, con las patas mismas lo van como arando, por ejemplo, y bueno, quería agregar algo más, pero no me sale. Un abrazo, hasta luego, que pasen. Ahí estaba Nelson con el audio. Y agreguemos en el final, Luis, Mercedes escribe en el chat del canal de la 36, dice, hola, estoy de acuerdo con el cáñamo, pero se lleva mucha agua también y me parece mejor que las vacas y los eucaliptus, pero falta estímulo y mejorar la legislación porque está muy estigmatizado, dice. Luis. Vamos arriba. Me metí una complicada, pero metiste la bomba sobre la mesa, la granada. Y bueno, pero el tema, está bueno. Pero ¿sabes lo que está bueno? Que a veces te dicen, y porque uno cuando critica tiene que saber que después le pueden preguntar qué tiene para aportar. ¿Cuál es la propuesta tenés? Porque pues, para criticar, criticamos todo. Esto da mucho, implica un gran trabajo de investigación. No, pero aparte de decir, ¿qué alternativa tenemos a la forestación? Y yo tengo una, por lo menos. Hay una. Capaz que no es la mejor, o hay otras mejores. Estaría bueno que pudiéramos conversar con alguno de esos productores que vos has conocido, quizá también conocer más la experiencia que vienen desarrollando ellos también, ¿no? Está bueno, yo les pongo en contacto, no hay ningún problema. Gracias, Luis. Bueno, Ferreira, vamos siempre, arriba, nos vemos. Hasta luego. Muy bueno ese termo con esa descripción que mostralo para que seguimos. ¿Qué necesidad? Se ve en YouTube. Con dignidad. Bueno, vamos arriba. Hasta la próxima. Hasta la próxima.